Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras lo que Él te quiere regalar. Cómo te sueño, pensarías.